la religión, la eternidad. El misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido. Esta experiencia de lo misterioso, aunque mezclada de temor, ha generado también la religión. Pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente solo asequibles en su forma más elemental para el intelecto. En ese sentido, y solo en este, pertenezco a los hombres profundamente religiosos. Un Dios que recompense y castiga seres creados por él mismo, que en otras palabras tenga una voluntad semejante a la nuestra, me resulta imposible de imaginar. Tampoco quiero ni puedo pensar que el individuo sobreviva a su muerte corporal, que las almas débiles alimenten esos pensamientos por miedo o por ridículo egoísmo. A mí me basta con el misterio de la eternidad de la vida, con el presentimiento y la conciencia de la construcción prodigiosa de lo existente, con la honesta aspiración de comprender hasta la más mínima parte de la razón que podamos discernir en la obra de la naturaleza. Albert Einstein. Bienvenidos al 128º programa del Tercer Planeta, y gracias por estar. Muy buenas noches a toda la audiencia de El Tercer Planeta y, por supuesto, de FM Wilde. Muy buenas noches, Lucas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, espectacular. Bueno, hoy sin Julio, lo tenemos entrenando en la zona de Palermo, alta competición. El último mensajito de texto que tengo, ¿viste? Tengo el teléfono, eso como de los chusma, que te pasan todos los datos. Me dice, estoy entrenando a full. Y cuando vuelva, anda avisándole a la gente en la radio que me voy a hacer un sándwich con la antena. O sea, viene una fiera, está hecho Julio. Pero bueno, les manda un saludo, se está reponiendo. Ya en un par de programas más lo vamos a tener acá en el piso. Y bueno, va a seguir entrenando. Evidentemente está entrenando en la zona de Palermo. Y bueno, esperemos que siga su franca mejoría. Bueno. Hoy en el Tercer Planeta, mire, prepárese, vamos a acomodar como para ir preparando, teniendo todo a mano, aparte de un mate, un café, tenga todo a mano, porque después de las 10:30, después del tema musical, vamos a salir al patio de la terraza a observar una constelación con la forma de un animalito que todo le escapan, ¿eh? Pero prepárese porque la noche está muy buena, muy buen cielo, y lo vamos a tener a unos 22, 25 grados, pongámosle, del horizonte, lindo para mirar, y vamos a hablar de cada una de esas estrellas y de ciertas particularidades que tiene esta constelación. Pero como siempre, en el Tercer Planeta, arrancamos por el final, el libro. El libro que es auspiciado por Ficciones, casa de libros donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4-207-3423. Saludo a toda la gente de Ficciones. Si tiene algún libro para los pibes, un libro escolar, no lo consigue, vaya a Ficciones, los tipos le toman los datos y de última, no sé, lo escriben si es necesario. Pero bueno, hoy trajimos para el programa de hoy Mi visión del mundo, de Albert Einstein. Lo vamos a comentar. Ya en la introducción es parte, mejor dicho, de este libro. Un libro muy interesante que no solamente toca los temas científicos, que por ahí estamos acostumbrados a escuchar hablar sobre Einstein, sino que, bueno, un abanico muy grande que pasa por, desde, no sé, su postura frente a las guerras, armas, la humanidad, derechos humanos y demás. Un libro muy interesante, muy recomendable, pero como siempre es para el final de El Tercer Planeta. Y para que ustedes vayan colgándose. ¡Ah! Me estaba olvidando. Saludos a todo el grupo de astronomía de Misiones Argentina, que pusieron unas fotos muy bonitas en el blog del Tercer Planeta, perdón, en el Facebook del Tercer Planeta, que es El Tercer Planeta, y muy lindo era lo que parecía, no sé, en inglés dicen Star Party, no sé, le decimos Noche de Campo o Noche de Estrellas, póngale el nombre que quiera, para hablar un poquito en español, ¿no? Muy lindo, unos instrumentos, telescopio, había un refractor, había un telescopio, varios telescopios de tipo reflector, muy interesante. Así que bueno, ya en algún momento más adelante vamos a estar al aire con ellos para que nos comenten cuáles son los trabajos que están haciendo, ¿no? Nuestras vías de comunicación, el correo electrónico tercerplaneta.radio@hotmail.com, el blog eltercerplanetaradio.blogspot.com, los teléfonos de la radio 4207-5439 y 4207-5454. Si perdió el programa, no lo pudo escuchar, no lo pudo bajar, pero búsquelo en iVox, www.iVox.com, o si no, en www.misteriosdelaciencia.org. Ahí no solamente queda grabado, está escrito, una muy buena presentación, que tiene, lo suben a la web, desde un grupo que se dedica a todas esas tareas desde España, ¿no? Bueno, seleccionaron al Tercer Planeta, lo cual lo agradecemos, le mandamos un saludo, para subir nuestros programas. Muy interesante, porque aparte no solamente está nuestro programa, hay otros que recomendamos también, pegarle una miradita y una oidita, ¿no? Si vale la expresión. Bueno, tenemos la vía de comunicación dada y me olvidé la fecha, Julio. Uy, me está escuchando, Julio. Me está escuchando y el tipo tiene una libreta y me dice 2 de mérito, 3 de mérito, me va bajando la nota por cada cosa que me olvido. Fecha juliana del día de la fecha. 2.456.394 para la 0 hora de tiempo universal. Vale a uno, mañana 395, después 396 y así sucesivamente. Las fechas julianas no tienen problema con los gustos de algún clérigo que dijo, bueno, vamos a cambiar la fecha y se perdieron 10, 15 días en el medio, hace mucho tiempo atrás. Tengo todo ordenadito, a ver si no me llama Julio, quiere decir que no me olvidé de nada, oh, pará, los titulares. La deslumbrante cueva hallada en Venezuela, BBC Mundo. El nuevo material milagro se cultivará. Ciencia al día 10 del 4 y léala porque no lo va a poder creer. Cacatúas capaces de hacer trueques inteligentes. Noticia y ciencia de la tecnología se intercambian palitos. Es increíble. Imágenes de la ciudad de La Plata, previas y durante el evento CONAE. No se lo pierda, entre en el sitio del CONAE a través del Tercer Planeta o en forma directa, como usted quiera, y va a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de inundación. Advierten de vuelos más turbulentos por el cambio climático. Ciencia al día 10 del 4. Talleres textiles clandestinos, fabricantes de enfermedades, CONICET. Una mirada a un cerebro transparente, BBC Mundo. Descubren una tarántula del tamaño de una cara humana, Ciencia al día 10 del 4. Identifican una señal de ajuste del reloj biológico, CONICET, y esto es muy importante, Boletín radio astronómico, IAR. No lo va a poder creer, y créame, entre y va a encontrar, aparte del proyecto Llama, del cual hemos hablado en el Tercer Planeta, uno nuevo que lo van a instalar o en Salta o en San Juan, en la provincia de San Juan, en el Parque Nacional de Chigualasto. Increíble. Ah, espectacular. Cerramos justito. En serio, esta nota, este titular, mejor dicho, el boletín radioastronómico del IAR. Yo con Julio hemos estado en el Instituto Argentina de Radioastronomía, inclusive con su director, lo que hemos tenido el honor de estar en algún en un congreso con él en la provincia de Santa Fe. Sinceramente no conocía, de casualidad volví a entrar, pues siempre ando navegando por todas las páginas y me encuentro que tiene un boletín, no de ahora, sino hace rato, ¿no? Hace un par de años, un boletín, y el número 40, que es de marzo del 2013, está ya, usted lo puede bajar, lo puede imprimir, lo puede leer, haga lo que quiera, puede entrar desde el blog del Tercer Planeta o desde la página del IAR, ¿no? Ya le pusimos ahí sobre el lateral derecho, hay un icono que dice IAR, ¿cómo se dice? Boletín marzo de 2013. Es increíble los proyectos que, no solamente proyectos, ya algunos están realizándose, como el proyecto llama, y este último que les comenté, que lo vamos a ampliar en el próximo programa porque tenemos que leer bien un poquitito cómo es la cuestión, pero bueno, es algo que van a hacer en el norte y en el sur. Y inauguraron una antena en Malargüe, provincia de Mendoza, que la verdad creía que cuando vi la imagen estaba viendo una foto de los observatorios en Chile que son de la ESO europeos. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. Sí, alguna hemos creado, alguna vez alguna duda hemos creado. Bueno, motor de fusión para ir a Marte. La verdad, se ha hablado mucho ya de los viajes a Marte, o es posible, que es el planeta que tenemos, también tenemos a Venus, pero bueno, tiene ciertas características que mejor no ir, que tenemos más a mano, ¿no? Por así decirlo. Pero mire el encabezado de la nota, la bajada, mejor dicho, dice, la realidad es que si el ser humano quiere visitar Marte u otros objetos lejanos, los cohetes químicos convencionales son insuficientes. Por esa razón se investiga otras formas de propulsión. Y lo que están investigando, más que investigando, ya tienen no el motor armado, sino todas las partes de un motor por fusión nuclear. O sea, nosotros conocemos nuestras centrales nucleares y todas del mundo funcionan por fisión nuclear, o sea, parte al átomo. Este es como que, hablando en lenguaje sencillo, lo derrite, lo fusiona, ¿no?, al átomo. Bueno, dice la fusión nuclear es la fuente de energía que usan las estrellas, pero se ha demostrado difícil de controlar por el ser humano. Acá la nota dice que todavía no han realizado ninguna central nuclear por fusión. No comparto, no es que esté realizada, yo tengo entendido que están fabricando una en Francia, entre el gobierno francés, Estados Unidos y creo que hay alguien más asociado, porque vale mucho dinero, que justamente, bueno, habían puesto el grito en el cielo porque el confinamiento, ¿no?, es como una pequeña estrella, como un sol, que lo tienen encerrado en un campo magnético, y ese confinamiento presentaría riesgos, ¿no? Ellos dicen que no, uno dice, bueno, está en construcción, eso, todavía no está funcionando. Bueno, acá quieren hacer algo parecido, pero para un motor, de hecho acá en las imágenes ya lo tienen armado, lo han armado por partes, van probando las partes, van a integrar esas partes para hacer el motor de fusión nuclear. ¿Qué sucede? Con las velocidades que puede desarrollar, el viaje a Marte en esas condiciones se reduciría de 30 a 90 días. Sí, 30 a 90 días. Cuando bien sabemos que con los cohetes convencionales, químicos, sea con hidrógeno como el tanque grande, hidrógeno líquido, tanque grande que lleva el taxi espacial en el medio y los sólidos que lleva del costado, con eso, algo parecido a eso puede tardar entre 2 a 2 años y medio. Bueno, este lo haría en 30 a 90 días, con lo cual, si cuando integren las partes lo pueden poner en marcha y prueban la fusión, esto lo harían a fin de año, si prueban esa fusión, el sistema planetario está al alcance prácticamente de cualquier planeta para el ser humano. Porque pensemos lo siguiente, Marte, de que también se mueve todo, no solamente Marte, se mueve todo, nosotros nos movemos. El punto más cercano es cuando lo tenemos prácticamente enfrentado a nosotros, ¿no? O sea, estamos ese punto, las órbitas, y nosotros estamos ahí cerquita. Ese punto tiene 55 millones de kilómetros. Es una barbaridad. ¿Qué sucede? Si yo viajo, salgo de tal forma de encontrármelo en ese punto, en esa distancia, luego Marte se está moviendo, la Tierra también, y va a haber que esperar prácticamente todo un circuito, por así decirlo, una órbita, ¿no?, para volver a la misma posición. Con lo cual uno tendría un viaje corto, que no baja de un año, y debería estar más de un año en Marte para poder encontrar la ventana justa para salir y hacer el viaje corto de vuelta, porque hay que pensar que tienen que volver. Bueno, ese es el inconveniente, estar dos astronautas, tres, cuatro, lo que sea, porque el problema va a ser siempre la logística previa, va a llevar muchos vuelos, muchos años hacer la logística previa es llevar determinados módulos para que, bueno, cuando lleguen, porque calculen solamente los litros de agua que tienen que consumir en un año. La otra es hacer un viaje largo, agarrar a Marte, a ver, por así decirlo, del otro lado del Sol, un viaje muy largo, pero claro, llego a Marte, aterrizo, yo lo estoy contando así muy fácilmente, aterrizo y el mismo planeta me va llevando a la posición, a la ventana, donde se va a encontrar con la Tierra en un tramo corto. Entonces tengo un viaje largo con una estadía corta. Las dos cosas son complicadas, porque estar también en el espacio mucho tiempo, no sé qué es peor, ¿no? Bueno, acá lo que se dieron cuenta, hace rato se dieron cuenta, pero están tratando de bajar ese tiempo, porque la realidad es que uno viene escuchando cada 20 años, dicen que en los próximos 20 años vamos a dejar, siempre llega la fecha y dicen, no, son 20 años más, lo van cambiando. Pero la cuestión es que está claro que tienen que desarrollar un método de viaje más rápido, porque no, si no es demasiado si se quiere aterrizar y estar. Así que bueno, este motor lo están ensamblando para fin de año del 2013, todas sus partes ya están probadas, lo ensambla, y si llega a funcionar, bueno, me parece que Marte lo vamos a tener bastante cerquito. El tercer planeta enciende tu imaginación. Sí, vayan pensando cómo se ve ese motor. Yo vi la foto y la verdad que parece un acelerador chiquito. La verdad que parece un acelerador chiquito. Bueno, pero lo que sí no sé cómo, realmente cómo van a tomar esto, pero encontraron los restos orgánicos, voy a repetir, encuentran, los restos orgánicos más antiguos en embriones de dinosaurios. Bueno, uno dice, oh, otra vez, Sergio. No, para. Encontraron en China, es una población o un departamento o un estado o una provincia china, ¿no? Encontraron unos restos orgánicos en embriones de dinosaurios. Ahora, ¿qué pasa? Primer dato, uno los ubica, acá te me traje un planito porque si no, los ubica en 125, espera que acá tengo un cosito, un planito, en alrededor de los 125 millones de años, entre 125, en el famoso Jurásico, ¿no? Tengo acá un planito de geología que es muy interesante pero bastante dificultoso. Ahora resulta que estos tienen 190 millones de años, o sea, mucho más viejos. Y lo increíble, porque acá creo que viene, encontraron restos de la, como si fuera la cáscara del huevo, que tienen pequeños fragmentos de huesos de individuos de distintos estados, como si fuera un nido al que iban asiduamente, y han quedado restos hasta la de la cáscara, ¿no?, que era del orden de las micras, o sea, chiquitito. Eso está fosilizado. Pero los Porque el equipo de trabajo, no solamente había chinos, sino hay taiwaneses, y los taiwaneses, dicen, miembros del equipo de taiwanés, han descubierto material orgánico en el interior de los huesos embrionarios. O sea, huesito embrionario adentro. Se trata del ejemplo más antiguo de restos orgánicos hallados en un animal terrestre. Según el equipo, posiblemente se trate de una especie de colágeno, ¿no? Una proteína característica de la estructura ósea. Material orgánico en pequeños huesitos de hace casi 200 millones de años. Entonces, cuando yo leí esta, leo esta nota, entiendo, no es astronomía, ¿no? Aunque debe tener mucho que ver. Pero me acordé de alguien que una vuelta hizo un calendario, porque uno habla de millones de años y dice, oh, pero ¿cuánto es eso? ¿Dónde está eso? Me acordé de alguien que una vez agarró el calendario nuestro, el calendario gregoriano, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, y agarró y redujo en ese calendario, ¿no? Desde el Big Bang, ¿sí? Desde el Big Bang, que era el 1 de enero, ese uno era Carl Sagan, por si lo digo, porque si no decía que Sergio lo hiciste vos, no. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Cuando uno hace los cálculos de los millones de años, el ser humano, por ejemplo, apareció en los últimos segundos, minutos del 31 de diciembre, ahí nomás. Cuando habla de 190 millones, 200, para, ahí ya nos ubicamos, ¿eh? Porque decimos el año, empezamos a trabajar el 1 de enero, el 2. El 2 de enero, todo el año de trabajo, bueno, después vendrán algunas vacaciones. Todo el año de trabajo, ahí tenemos más lo que es la noción del tiempo. Los 200 millones de años están en los últimos días del 31 de diciembre, de ese diciembre. O sea, esa la historia de... Desde donde hasta ahora conocemos 13.700 millones de años, desde el Big Bang hasta que aparece luego, bueno, todas las galaxias, estrellas, cúmulos, bueno, todos los objetos del cielo, luego los sistemas planetarios, luego la Tierra, luego empieza la vida. La vida está en los últimos días de diciembre. O sea, de estos tiempos están hablando cuando hablan de 190 millones de años. Pero lo más increíble, la verdad, lo más increíble es que hayan encontrado material orgánico en un hueso, un huesito, porque son embriones fosilizados, de 190 millones de años. La verdad, no sé cómo hicieron. Pero bueno, es una noticia que quienes estén interesados, quienes guste el tema de todo lo referente a la paleontología y demás, bueno, recomiendo, yo la estuve leyendo, y bueno, quienes estén más en el tema van a poder desmenuzar, sacarle más el jugo a la noticia que leímos en el tercer planeta, que era interesante para la noche de hoy. Lo que sí para la noche de hoy, Lucas, no sé si tenés algo ahí preparado, porque necesito un poquito que en esta curiosa noche descansemos el oído. Dale. Curiosa noche, dialogamos a menudo cuando tu ropa conciencia pone a andar. Señora noche, silenciosa compañera de caricias que nos llegan a cubrir mi soledad. Y mi radio, hago frente a los extraños libros y mi radio que me van a acompañar. Y seguimos en el tercer planeta, y para seguirnos le tenemos que decir cómo. Los teléfonos de la radio, 4207-5439 y 4207-5454. El correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Y si quiere escuchar el programa, aparte de poder bajarlo de la radio, y si se lo perdió en esa semana porque vino la otra... Bueno, vaya a www.ivox.com o si no, www.misteriosdelaciencia.org. Y en el Facebook nos ubica por El Tercer Planeta. Bueno, lindo tema musical, ¿eh? Cortina musical en los años 80, principio del 80, del programa del señor Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso, que creo... No voy a decir porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que era la cortina musical que estaba en la famosa FM100 en Radio del Plata, el señor Juan Alberto Badía. Bueno, tenemos observar el cielo a través de la radio. Salga, no se pierda esto. Por favor, salga al patio, terraza. Si tiene una terracita, mejor. ¿Vio para el lado que sale el sol? ¿Por dónde sale el sol, mejor dicho? Es el este, ¿no? Un cachito más al sol, pero para ya la está viendo, ya se dio cuenta. Bueno, mire, va a haber una constelación. Si no es la única, es una de las pocas, por lo menos estoy tratando de hacer memoria de las 88 constelaciones oficiales, ¿no? porque usted puede imaginarse la que quiera, ¿no? La forma que quiera. Pero es una de las pocas que usted la mira y ya ve, de mirarla sabe a qué se parece, ¿eh? Mírela, ¿la está viendo? ¿Eh? ¿A qué se parece? Hay una estrellita vista de acá, enorme estrella, roja, muy roja, ¿no? Entre medio de dos. Y tienen luego, como si fuera un abanico, tres más. Y ya después, por la derecha, hace todo un serpenteo. ¿A qué se para? Sí, sí, a un alacrán, a un escorpión. En la constelación de Escorpio. Si ya la está viendo, prepárese, va. Bueno, mire, 27 estrellas que componen a la constelación de Escorpio son conocidas desde la antigüedad. O sea que a simple vista, en la antigüedad no había telescopio, no había nada, a simple vista. Dentro de Escorpio encontramos así también diversos objetos, objetos del cielo profundo, o también cúmulos globulares, los llamados objetos Mercier, que en buenos cielos se pueden ver, apreciar, no, en buenos cielos, unos controles se pueden apreciar a simple vista. Pero bueno, tienen que ser muy buenos cielos, ¿eh? De hecho, hay competencia para ver cuántos objetos, hay competencias cuántos objetos Mercier puede ver en toda una noche. Ahí tenemos M4 y M80. M80 está cerca de Antares. ¿Ve? La roja, esa roja grande que está en el medio y el abanico que la cubre, esas otras tres. M80 está entre la de abajo, por así decirlo, y Antares. Ahí está ese cúmulo M80. No lo va a poder ver, y mucho menos de la ciudad. Pero créame que está ahí. Lo que sí es llamativo, que en la cola siga, de Antares siga como más hacia el este. Ah, perdón, más hacia el sur. Siga más hacia el sur, ¿eh? Y va a ver la colita que da vuelta, ¿no? Cuando está en esa colita, hay dos estrellitas juntas, ¿no? Abajo de esas estrellitas hay un cúmulo llamado el cúmulo de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo o nebulosa planetaria del insecto. Lo curioso que no se puede ver a simple vista, hay que tener algún instrumento óptico, ¿no?, adecuado para verla. Pero justamente en la época de Ptolomeo no había, no estaba ni inventado el telescopio ni por asombro. Entonces lo interesante es que justamente Ptolomeo, ¿no?, lo apreció, ¿no?, lo describió en el año 130 de nuestra era. Algo que está a 800 años luz de distancia y demuestra su magnitud visual con 4.1, dice, ¿no? Está formado por cientos de estrellas, las cuales unas 80 tienen una magnitud inferior a 10, ¿no?, que se formaron probablemente hace unos 200 millones de años. Ptolomeo lo vio y no dispuso de ayuda óptica. Usted lo ve debajo de la cola. Donde está la colita del escorpión, abajo, ¿no?, ahí nomás en esa zona, está perdón, esa nebulosa planetaria. Increíble que lo haya visto, la verdad. Yo, sinceramente, no lo puedo ver a simple vista, pero Ptolomeo lo veo, por eso es de ahí que lleva su nombre. Bueno, si seguimos recorriendo, encontró la roja, la grande. A ver, para, están llamando por ti. Sí. Lucas me dice que sí. Confirmaron que encontraron. Bueno, vio que está la roja grande y hay un abanico por delante, ¿no? La que está más abajo, se llama Acrab, ¿no? De esas tres, la que está más abajo se llama Acrab. También conocida con el nombre de Grafiaf, las pinzas, claro, como si fueran las pinzas del escorpión, que es un nombre que procede del árabe, ¿no? Excelentes matemáticos, excelentes astrónomos. Es una gigante azul, 19 veces más grande que el Sol, ¿no?, y 2.800 veces más luminosa, pero está a 530 años luz de la Tierra. Está menos mal, porque si no directamente nos cocina. Antares, la roja, es una estrella super gigante, ¿no? de color rojo, cuyo nombre parece derivar del antiguo del anti-Ares, o sea, opuesto a Ares, opuesto al dios de la guerra, opuesto a Marte, ¿no? Porque rivaliza con el color en rojo. De hecho, la constelación está en una zona que suele haber varias ocultaciones por la luna. Inclusive ha pasado muchas veces, yo lo he visto uno, hay acercamientos, por supuesto, para la visual nuestra, entre Marte y Antares, espectaculares, porque usted lo único, cuando se están cerca, ve dos puntos rojos impresionantes. Es más, a veces si nadie le dice nada y le dice, ¿cuál de los dos es la estrella? Opa, tiene que mirar un ratito para darse cuenta que Marte, como es un disco, está mucho más cerca. La estrella también es un disco, pero está mucho más lejos. Se da cuenta que no titila, bueno, lo identifica. Pero así de primera no se va a dar cuenta, no va a saber cuál de los dos. Esos acercamientos, esas conjunciones, se suelen dar, no muy seguido, pero ya, yo he visto al menos dos, por lo menos recuerdo en esta constelación. Es una particularidad. Otra particularidad que tiene la estrella Antares, que su tamaño, si tomamos la estrella, sacamos el sol nuestro, ¿no? Y ponemos Antares, llegaría hasta el cinturón de asteroides. Ahí nos damos cuenta de qué distancias estamos hablando en el asteroide y de qué tamaños, ¿no? De ya Mercurio, Venus, la Tierra y Marte quedan adentro de la estrella, ¿eh? Se traga todo, inclusive hasta la órbita de Júpiter, ¿no? Y más datos, por ejemplo, ¿cómo es? Perdón, sí, ahí está. En esa estrella, en su diámetro, si yo pondría a la Tierra, entra 152.600 tierras. 152.600 tierras entrarían en esa estrella, o 1.400 soles, por ejemplo. Si lo dibujo, por así decirlo, sobre su diámetro. Es para que tengamos una idea del tamaño de esta estrella, que si algún día termina su vida de alguna forma muy particular, esperemos que avise, a pesar de que está bastante lejos, pero bueno, nos vamos a llevar una sorpresita con su luminosidad. Bueno, si usted sigue, a ver, va para el lado de la cola, ¿vio? Lo distinguió, que es muy fácil ver la constelación, distinguirla inmediatamente. Usted mira, levanta la vista y se nota el escorpión. Es una de las pocas constelaciones que el nombre está relacionado directamente con el dibujo en el cielo, porque a veces otras hay que imaginárselo. El cazador, el oso, el cucharón, ese sí, se nota bien que es una cucharón, pero la vela, son líneas que son la imaginación de alguien. Acá es como si realmente parece que hubiesen encontrado, ¿no?, los caminos para que tenga la formita del alacrán, hasta si se quiere el aguijoncito, ¿no?, que tiene sobre el final. Bueno, justamente hay estrellas que en esta constelación uno ve una sola, pero con un telescopio un poco importante resuelve, y hay varias, ¿no? No es una sola estrella, sino que son varias. Y en cuanto a lo que es la mitología de la constelación, siempre fíjense que está opuesta a Orión. Cuando Orión se está bajando por el oeste, el escorpión está saliendo, ¿no? Bueno, habla la mitología que fue que la Gea mandó a matar a Orión. Bueno, tiene que ver con leyendas, ¿no? que resuelven, terminan resolviendo la posición, que como bien decía, están enojados y lo ponemos uno de un lado y otro del otro. Resuelven la posición de las antagónica que tienen las dos constelaciones, que son, por supuesto, de las más importantes. Bueno, acomodamos un cachito los papeles y seguimos, vamos a seguir con el observar el cielo a través de la radio, pero después de este separado. No te ahogues en la ignorancia. Escucha el tercer planeta. Justo en el separador me dio tiempo para agarrar el mapa que se me había caído. No sabía dónde lo podía encontrar. Fíjese otro detalle de esta constelación, ¿no? Bueno, dijimos que suele haber ocultamientos por la luna, ¿no? El ocultamiento por la luna de la estrella Antares es increíble, porque bueno, justamente el tamaño, su magnitud y el color rojo cuando aparece o entra, que cuando se puede ver, la verdad que es un bonito espectáculo. Y quiero mostrarle, porque imagino que usted está en el patio, en la terraza, ya tiene distinguida a la constelación. Y Antares, ¿no? Antares tiene un radio de 700 soles. Un radio de 700 soles o un diámetro de 1400, ¿no? Que habíamos dicho que, bueno, o si no, 152.600 tierras. El tamaño de esta roja, esta supergigante roja. Pero fíjese una que está abajo, en la cola. Usted siga la cola, Antares, sigue la colita. Y abajo, al final, hay varias, pero usted, visualmente, hay dos que están viendo. La que está más arriba no, la que está más abajo se llama Yaula, así imagino que se pronuncia así como está escrito, que es la segunda más brillante de la constelación. Es una subgigante 6 veces mayor que el Sol, aunque está 6.000 veces más luminosa, que en realidad forma parte de un sistema múltiple, ¿no? Como comentábamos anteriormente, este está a 280 años luz de la Tierra, y Yaula, yo le había encontrado una particularidad. Acá está, a ver, en su viaje a través de Escorpio, sí, Yaula al sur. Tiene una particularidad, déjeme, se me escapó la tortuga, como dice el Diego. Pero Yaula tiene una particularidad, lo que yo había subrayado. No lo encuentro, no vamos a seguir buscándolo. Pero bueno, es la segunda, dijimos, la segunda más brillante. Y de la cola, hay dos, una está más arriba, la de abajo. Como si fuera el final de la cola y la otra de arriba, la puntita del aguijón. Bueno, esa es Yaula. Luego las tres que están frente a Antares, otra vez, ahora nos vamos para el medio, la roja, Antares, tenemos a Crab, ¿no? La que está más abajo, la del medio, Yuba, algo así, y Pie Escorpio, ¿no? Son las tres que como que cubren, como si fuera un escudo, en realidad como si fueran las pinzas del escorpión, porque dijimos que bueno, es muy simple ver la figura de Antares. En el blog del tercer planeta, que es el tercerplanetaradio.blogspot.com, los voy a dirigir a una bonita página que encontré, muy interesante, donde no solamente está el tema de Escorpio, sino hay otras constelaciones también, pero hace una muy buena y sencilla descripción. Eso sí, siempre busco, no tan técnica, tan complicada, pero una buena y sencilla descripción que uno puede salir, por ejemplo, esta noche, ¿no? Esperar, por ejemplo, una hora más, y va a estar más alta en el cielo. Si está ahora 22, 23 grados, va a estar una hora más, va a estar unos 15 grados más arriba, por lo menos, ¿no? Va a estar por ahí, va a estar bien en la parte oscura, ahí la puede apreciar con más calidad. Y entra en si quiere sobrar esta noche, ponga la bitácora de Galileo. Y si no, lo puede hacer mañana, y va a estar breve comentario en el blog del Tercer Planeta, y ahí puede ir observando cada estrella de esta constelación, ¿no? Y sus particularidades, y descubrir algunas cositas que todavía guardan para nosotros. Bueno, el libro, sección El libro del tercer planeta, Mi visión del mundo, de Albert Einstein, editorial Tusquets, un libro de algo más de 200 páginas, no llega a 250 páginas. Quizás no es un libro que usted dice, arranco en la segunda página y ya encuentro una fórmula. No, tiene algo. Tiene algo de algo lo más sabroso, quizás, ¿no? Pero fíjese, por ejemplo, en lo que es su primera parte, son muchas, no, muchas, muchas son cartas de Albert Einstein a distintas personalidades del mundo, no solamente del mundo científico, de su época en general. Dice, el Estado y la conciencia individual, ¿no? O la religiosidad de la investigación. Son títulos, ¿no? Donde él desarrolla a veces en pocos párrafos o algunas que otras páginas nada más, ¿no? O métodos modernos de inquisición. Muy interesante. Para aquellos que creen que terminó, se van a llevar una sorpresa. Educación para una independencia en el pensar. Interesante, ¿eh? para los tiempos que corran. Para la abolición del peligro de la guerra. Bueno, esto creo que está nunca más, como si hubiese puesto el dedo en la llaga, ¿no? Entra este libro con lo que está pasando en el norte de Corea. Bueno, sobre la cuestión del desarme, totalmente relacionado. Sobre las minorías, cristianismo y judaísmo. Recordemos que Albert Einstein procedía de familia judía, cristiana y judía. En cuanto a estudios científicos, ¿qué es la teoría de la relatividad? Siempre pregunta, creo que era Javier de ahora es Bernal Eckwilde, viene a ser, ¿no? Creo que pregunta, che, ¿por qué no hablan? Sí, hemos hablado muchas veces, pero este libro, te digo, Javier, que está muy simple, pero no desperdicia nada, no es que está muy simple y te quita la mitad de la información, no. Está todo, pero muy bien sintetizado, ¿no? Digamos, como no para especialistas, sino para gente que le gusta leer algo de divulgación, ¿no? Para poder entenderlo. La mecánica de Newton y su influencia en el desarrollo de la física teórica, ¿no? Sobre la verdad científica, nada menos. Y, por ejemplo, por otro lado, pacifismo activo, ¿no? tres cartas a los pacifistas. Recordemos que Einstein vivió las dos guerras, ¿no? O sea, en el curso de su vida se cruzaron las dos guerras mundiales. Y acá señalé dos o tres frases cortas que dice del sentido de la vida. Y se pregunta, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es sobre todo el sentido de la vida de todos los vivientes? Tener respuesta a esta pregunta se llama ser religioso. Preguntas. ¿Tiene sentido plantearse esa cuestión? Respondo, dice Einstein. Quien sienta su vida y la de los otros como cosas sin sentido es un desdichado. Pero algo más, apenas si merece vivir. Fuerte, fuerte, fuerte lo que dice, ¿no? El verdadero valor de un hombre se determina según una sola norma. ¿En qué grado y con qué objetivo se ha liberado de su yo? Sintético, ¿no? Sintético. De la riqueza, y con este terminamos, mirá. No hay riqueza capaz de hacer progresar a la humanidad, ni aún manejada por alguien que se lo proponga. A concepciones nobles, a nobles acciones, solo conduce el ejemplo de altas y puras personalidades. El dinero no lleva más que al egoísmo y conduce irremediablemente al abuso. Bueno, este es el libro Mi visión del mundo de Albert Einstein, editorial Tusquet, que trajimos en el tercer planeta para la noche de hoy. Julio Guerrieri. While my guitar gently weeps. Sergio Rubinetti. I look at the floor and I see it needs sweeping. El tercer planeta. Still my guitar gently weeps. Todos los viernes a las 22 horas. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. Por FM Wilde. I don't know how someone controls. Bueno, hasta el viernes que viene y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Ah, gracias por estar. The world, and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still, my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.